Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ladies and gentlemen. Bienvenidos una semana más, como saben, al Mary Podcast de Mary Station, su programa en MP3 favorito en torno al universo videojuego, como nos gusta llamarlo. Bueno, hay una cosa muy importante que debe ser el leitmotiv de esta intro de esta semana, y es que merced a nuevos métodos de grabación en el podcast, gracias a, bueno, que hemos mejorado en los procesos técnicos, ¿no?, que dan vida a este espacio radiofónico enlatado cada semana, vamos a poder acercaros el podcast como habitualmente hacemos los martes, pero con un desfase menor entre el momento en que lo grabamos y el momento en que lo publicamos. De hecho, esta grabación que oís nace del lunes día 4 de abril, con lo que apenas tiene unas horas de vida, y eso supone que los temas de los que vamos a hablar son evidentemente mucho más cercanos al momento en que nos escuchéis, con todas las ventajas que ello supone, al margen evidentemente de que vamos a intentar también depurar un poquito más el producto, de forma que lo que recibís sea mejor si cabe, y en eso andamos. Así que disculpadnos si todavía las piezas no han encajado como deben, en ello centraremos los esfuerzos en las próximas fechas, pero de momento, como digo, es un avance enorme que este podcast número 29, si no me falla la memoria, de la cuarta temporada, os llegue con tan poquitas horas desde que los que nos juntamos cada martes alrededor de los micrófonos parimos estas palabras para, en fin, acompañaros durante la próxima hora y media aproximadamente. Bueno, dicho lo cual, pasamos a saludar a nuestros amigos del staff del Mary Podcast. Jessica, como siempre, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. La verdad es que, como has dicho, aquí estamos intentando mejorar cada día, como siempre, por los oyentes, que se lo merecen. Y nada, pedimos un poquito de paciencia hasta que nos acostumbremos al nuevo sistema, pero yo creo que va a ir muchísimo mejor desde el día 1. Esa es la intención, ¿no? En eso hemos depositado nuestra confianza. Si no desde el día 1, desde luego, desde el día 1 y medio, esto tiene que estar lo suficientemente redondo como para que el listón al que os hemos acostumbrado estos años se mantenga o se supere, que es de lo que se trata. Nacho también anda por ahí y él es, como tantas otras veces, responsable en gran medida de que esto del salto. Así que le damos la bienvenida y las gracias, Nacho. Saludos, amigos, compañeros, desde la Gran Vía madrileña. Me estoy acostumbrando a grabar aquí ya, yo solo en la oficina. Esto no es sano, ¿eh? Y nada, chicos, ya sabes que intentamos mejorar poco a poco. Hemos tenido ocasión de implementar una nueva versión de las herramientas de grabación que utilizamos. Estamos todavía en fase beta, pedimos todavía un poco de paciencia, aún hay que hacerse al funcionamiento y a estos pequeños cambios y mejoras que introduce, pero pensamos que sí, que esto va a ir bien. Pues sí, es lo que pensamos y me imagino que luego tendremos vuestro feedback, que es de lo que se trata. Vamos a ir saludando más amiguetes que nos acompañan como cada semana en torno a los micrófonos del podcast. Albert, Gil anda por ahí, supongo. Muy buenas. Tengo que decir dos cosas. La primera, es bochornoso que digas que el mérito es de Nacho cuando aquí la idea, ¿quién la propuso? ¿Eh, Nacho? ¿Quién propuso la idea? Yo. Mira, desde luego, que uno se carga, madre mía. Y luego la segunda cosa, a ver, esto está muy bien, a ver si notáis mejora de calidad. De todas formas, en mi recomendación que mandé a la lista iba por un lado el tema este, por otro, a ver, no nos engañemos, realmente el programa mejoraría pues si gentucilla como Salva, Mote, todo esto, pues los echáramos, no salía nunca más, y eso sí sería una mejora absoluta de la calidad del programa. Hasta el momento, pues bueno, no tenemos que conformar con esto. Bueno, pues mira, por alusiones vamos a permitir que Mote, que sí que ya está ahí pendiente el hombre de saltar a la... Yo también, sí, yo ya sé, qué raro que no me hubieses mencionado, estaba pensando, pero bueno, como no lo has hecho, vamos a dejar que Mote salude a los oyentes y te conteste, que está seguro deseando saltar al ring. De hecho, literalmente acaba de saltar ahora mismo al canal, de hecho. ¿Perdón? ¿Iba por mí? Por supuesto. Hombre, pues bueno, sí, perdonad que me acabo de desconectar y volver a conectar al canal, cosas, errores, fallos técnicos de la vida y de internet, cosa que no... Lamentamos las molestias, pero son por causas ajenas a este redactor humilde. Muy buenas tardes, muy buenas noches, es un placer volver a estar con vosotros una semanita más. Pensaba que Nacho estarías delante de Galerías Preciados disfrutando de una MOU 00, perdón, de una MOU 01... en la segunda mejor desagradable de por sí, siempre. Es que la primera igual te queda kilómetros lejana, te quedaba, ¿no? Es raro que no hayas mencionado nada al respecto, Nacho. No, estoy enfrente del Pull and Bear, exactamente, y enfrente de la Casa del Libro, ¿no? A ver si algún día, ya lo dije la semana pasada, Nacho, pero te acuerdas y concretamos una quedada para grabar juntos. Hombre, que me hace a mí ilusión pasar al edificio brutal que tiene la empresa ahí en Gran Vía. Ya lo digo, un día hacemos aquí una macroquedada y cuando terminamos el programa nos subimos ahí con Maolete y con Joserra, que están ahí tres plantas por encima nuestras, y mira, hacemos ahí hacia afición. Sí, señor. Bueno, más gente que esta semana nos acompaña. Joaquín Relaño, de Un Paso al Frente. Pues muy bueno, aquí estamos. Y escucha, me acabo de agenciar un Dual Steel de estos tamaños tanque y con ello doy mi primer paso para construirme una recreativa. Tardaré bastante, no sé cuánto, quizás más años de lo que se ha tardado en elaborar el Duke Nukem Forever, pero oye, que yo estoy en ello, tengo la moral alta y creo que podré conseguirlo. Unes a la gran familia de gente, ¿no? Como Nacho y servidor, que tenemos ahí un armatoste del Pleistoceno al que adoramos y queremos con nuestra alma. Más de uno en algunos casos, ¿eh? Madre mía, si es que no puede ser. En fin, don Enrique García también está por ahí, ¿no? Sí, por aquí estoy. Muy buenas a todos. Y bueno, yo eso de parir, como comentas tú antes, lo voy a llevar un poco chungo por un tema fisiológico más que nada. Pero bueno, sí que vengo aquí con muchas ganas al programa a hablar de la actualidad, que sé que tenemos temas de debate muy interesantes para esta nueva edición. Y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, señor, hay que ver qué gentil que es, ¿eh?, el amiguete Enrique. Le vamos a tomar la palabra, ¿eh? Se la vamos a tomar. Y bueno, mientras nosotros nos ponemos ya a la faena del podcast propiamente dicho, una vez hechas las presentaciones, se nos acabará uniendo Albert, también se unirá en algún momento seguro. No, pero si no viene no pasa nada, ¿eh? Digo que se nos acabará uniendo y estará el plantel completo. Así que si os parece, amiguetes, vamos a ir ya dándole betún al tema. La gente está ansiosa seguro por ver que les tenemos listo y creo que Jessica se ha portado y ha hecho los deberes. Así que si os parece, vámonos a ver qué ha dicho el personal foro y demás. Retropodcast. Bueno, Jessica, decía que seguro que tienes los deberes hechos, me imagino que es así que cuando quieras te cedo el bastón de mando para que nos digas qué has seleccionado de lo mucho y bueno que los amigos oyentes nos han dejado estos. Ya sabéis que sí, como siempre, empezamos esta semana con una pregunta de Groll, que es especialmente para Nacho, y nos dice: esas noticias que Capcom va a dar sobre Resident, ¿son las de Operación Raccoon City o hay que esperar unas semanitas más al Captivate? Pues ahora mismo estamos que yo en cuestión de... son las 11, pues en cuestión de 14 horas estaré volando rumbo a Miami al Captivate y se espera que se presenten 6 juegos, de los cuales creo que conocemos 2, que ya lo comentó Ono, que iban a hablar del crossover con Tekken Street Fighter, y por otro lado es inamovible que el otro sea el nuevo Resident Evil, Resident Evil 6, Operation Raccoon City, y vaya, ahí va a ser cuando se haga el anuncio en general a toda la prensa, ¿no? Ya se hizo por medio de unas exclusivas en print, pero a partir de la siguiente semana, esta no, la que viene, tendremos ya información y os podré contar yo cositas en primera persona. Alex1994 nos dice que para cuándo información del Half-Life 3 o el episodio 3, porque hace ya tiempo que salió una noticia de la película que no la iban a sacar si no estaba muy bien. Yo lo último que sé, lo contestamos hace unas semanas, lo último que sé es que, bueno, vale, pues que no sé nada, es decir, de Half-Life 3 no se sabe nada, ni de episodio 3, ni de nada. Lo que sí salen rumores por ahí, que algunas imágenes que se han visto de Portal 2 dan a entender que quizá hay algún tipo de relación con el argumento de Portal 2 y lo que será luego Half-Life 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá a raíz del lanzamiento de Portal 2 empieza a saber algo. Pero vamos, yo creo que la compañía ahora mismo está centrada en que Portal 2 haga el juego que todo el mundo espera y no hay noticias al respecto. No sé tú, Mote, si manejas algún tipo de información. De todos modos, si tienen que hacer la película como las últimas películas que hemos visto de videojuegos, francamente, mejor que no la saquen. Eso contesta exactamente la pregunta de Alex1994, pero francamente, si no hemos oído nada y nada bueno hasta el momento, mejor que lo dejemos en... Se dijo que sacarían una película, pero al final, pues no. La siguiente pregunta es de Santagar y nos dice: hemos visto noticias recientemente de un probable God of War 4, teniendo en cuenta que la historia de Kratos parece totalmente finiquitada, ¿creéis posible que la cuarta parte sea con otro personaje nuevo y ambientado en otra mitología nueva como la nórdica, o volveremos a jugar con Kratos por enésima vez? Pues depende, vamos. Sony sabe que el personaje de Kratos tira mucho, tiene ya un, digamos, bastante camino recorrido. Ya se está viendo también con ese cameo en Mortal Kombat. Digamos que ahora mismo es el personaje estrella de la compañía. Que lo vaya a dejar ya definitivamente atrás para una cuarta aventura, en principio es difícil de crear, y está lo difícil, crear un, digamos, un personaje un trasfondo que esté a la altura de lo que han sido los God of War hasta ahora. Yo creo que tendrán que acabar haciéndolo, porque si no, Kratos, el pobre, acabará quemado. Y además, bajo mi punto de vista, ya pocas cosas le quedan por contar de el fantasma de Esparta, así que esperemos que nos sorprenda con algo totalmente nuevo. Patapón nos dice que tiene una duda para Nacho, a ver si se la puede resolver. ¿Cuándo vas a poner una sección propia a Nintendo 3DS? ¿Vas a esperar a la reforma de la página? Bueno, yo no voy a poner nada, ¿eh? Esto es algo del equipo de la revista en conjunto. No, pero sinceramente hemos tenido problemas técnicos con la implementación del canal. Es algo súper sencillo, pero que se nos ha complicado por un esquema que utilizamos en Meri 3 y que es más difícil de lo que parece, pero sí que os podemos decir que estamos trabajando en ello y que lo antes posible vamos a poder estrenar ese canal exclusivo 3DS y que no estén compartiendo las dos DS el espacio dentro de la revista. Jorge nos dice si creéis o tenéis información sobre si Nintendo con su 3DS va a empezar a parchear sus juegos mediante la conexión. Nos dice que sabe que existe el Spot Pass, pero por lo que él sabe, a través del Spot Pass no se recibirán parches, sino nuevos escenarios, nuevos niveles, etc. Nos lo dice sobre todo porque estaría genial para él que se sacase un parche para el Pilotwings Resort que incluyese funcionalidades online, Street Pass, etc. Bueno, yo a falta de una confirmación oficial clara, yo no descartaría completamente que se lanzasen contenidos adicionales. Solo tenemos que ver que la primera vez que se conecta 3DS a internet te avisa de que hay una actualización para el sistema. Y yo, viendo la tendencia existente actualmente en cuanto a los DLC, creo firmemente que se van a lanzar contenidos adicionales para múltiples juegos. Porque bueno, a fin de cuentas podemos descargar cualquier cosa para la consola porque incluye una memoria SD. O sea que lo veo completamente viable en un plazo de 2-3 meses. F1 Team nos dice que ha oído rumores que aseguran que Mirror's Edge 2 está cancelado. ¿Podríais decirle si estos rumores son ciertos? Bueno, el jefe de todo esto, la gente que dice si es que sí o es que no, que es un señor que se llama Frank Gibeau, me parece que se llama, dijo que él oficialmente no había matado. No se posicionó claramente sobre si lo habían cancelado o no, pero por lo menos él dijo que en teoría el juego sigue vivo. Si finalmente acaba cancelado o no, hombre, francamente no se sabe todavía, pero tampoco parece que le estén poniendo mucho empeño en esta franquicia, que por otro lado a mí me gustaba mucho y que no vayan a sacar la segunda parte me molesta. Es que para palo en ventas que supuso que recibió la primera parte ha sido un freno de mano muy importante. Sí. Nacho, pero conforme están los tiempos y viendo cómo ha reaccionado el mercado a ciertos títulos de EA, parece que esto ha servido un poco de retroalimentación, ¿no?, para pararlo y mira, y dejarnos ahí sin segunda parte ni ver a Faith otra vez los saltos por ahí. Sí, Nacho, pero fíjate, esto seguramente no cosechó tan mala crítica de prensa, Mirror Edge, que en un futuro. No, pero las ventas. Sí, pero quiero decir, por lo menos es uno de esos juegos que son no vende mucho, pero por lo menos la crítica lo ensalza, y eso quiere decir que tal vez el juego no se supo vender bien, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, que ¿por qué no hacer una segunda parte con una mejor estrategia de marketing? No sé. Y la gente ya lo conoce, ya tiene un recorrido el juego, exacto, sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Seguimos con una pregunta de Jorge, que nos dice cómo le está yendo al DC Universe Online en general. Bueno, pues por lo que parece, en consola el juego está funcionando y a partir sobre todo de, bueno, ha tenido un nuevo apoyo cuantificable, bueno, significativo, desde que el juego se puede comprar desde la PlayStation Network. Empecé las cosas están yendo un poquito más difíciles. Se habían prometido parches mensuales, ya han dicho que no van a poder mantener ese ritmo por el hecho de ser un juego multiplataforma y necesitar muchas más fases de testeo y del nuevo contenido. Y bueno, empecé pues lo que dijimos en su momento, era un muy buen juego, pero jugablemente era arriesgado para un género que hay tantos y tantísimos MMOs en PC con propuestas mucho más profundas y digamos mucho más de vicio puro, de estar horas pegado al día. Así que ya veremos cómo avanza. yo vaticino, yo creo que donde realmente va, se va a cocer el medio del de DC Universe Online va a ser en PlayStation 3. Empezaba a quedar un poco como más secundario. Por cierto, quiero añadir que esta última semana se ha anunciado que Sony SOE ha tenido que cerrar tres estudios y que, bueno, va a reestructurar. Muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, porque cerrar tres estudios en una compañía, pues esto, una sucursal, bueno, una filial de Sony centrada en los juegos online, que cierre tres, es decir, oye, nos quedamos con lo opuesto, dicen que se van a centrar en el nuevo EverQuest, y bueno, ya veremos cómo afecta a todo el parque de MMOs, que como sabéis, superan la decena que gestiona Sony. Fíjate, yo llegué a jugar a The Agency, yo llegué a jugarlo en Seattle, si no recuerdo mal, donde estaba el estudio, yo llegué a jugarlo y no tenía nada mala pinta, pero es que es cierto que ya retrasados en quistó el desarrollo y al final, pues eso, supongo que como está el mercado, pues no es un plan. Que no hay pasta para comer, a robar cartera. Y aparte de que no hay pasta, y con esto cerramos el tema, a Sony está pagando muy caro, a, sobre todo SOE, o sea, no Sony sí, sino SOE, está pagando muy Zapatero, caro. Zapatero, dices. La mala fama que se ganó en su momento con lo que Mote sabe, las decisiones sobre Star Wars Galaxy, determinadas decisiones sobre EverQuest 2, o sea, ha hecho una serie de movimientos que para el público de este tipo de juegos son imperdonables, y eso lo tienen muy presente a la hora de apostar por nuevos MMOs. Ah, lo han crucificado. Como productora de MMO lo han crucificado. Seguimos con una pregunta de Homer Simpson, que nos dice que después de Parasite Eve, ¿qué le queda a PSP? ¿Patapon 3 y Final Fantasy es lo último que podemos esperar? Pues sí, ya prácticamente eso es lo último que nos va a quedar. Todavía hay alguna cosilla por ahí, como este refrito de Final Fantasy 4. Lo malo es el Duke Nukem, se supone que también debería de haber salido este Critical Mass para portátiles, pero o bien se ha retrasado o bien lo han cancelado, porque está anunciada la versión para Nintendo DS, pero de PSP no hay nada en el horizonte, así que yo creo que ya poca cosita más vamos a poder ver, al menos en formato físico. Espero que en formato descargable sí queden todavía algunas cosillas antes de que llegue su sucesora. Le falta echar la persiana, como decía uno de nuestros lectores en el foro. Sí, ya le queda poquillo a lo pobre. Damián nos comenta que ha salido un rumor de que Kojima va a dar dos sorpresas en el E3, y una de ellas podría ser el Metal Gear Solid 5. ¿Creéis que podría ser cierto? Yo también lo he oído, y me viene de una fuente autorizada, ¿eh? ¿Pero no va a dar más detalles de qué va a ir la cosa? No, yo lo que tengo entendido es que podría ser un año en el que se anuncie un Metal Gear legítimo de la serie numerada. Esa es la referencia que tengo yo, que podría ser. A ver con lo que nos sorprende el Kojima. Por último, Ignacio nos manda una pregunta para el maestro Relaño. Y es que, ¿qué piensa del Motor Store para él? Si la saga todavía da para más y si podríamos ver otra entrega en un futuro o hasta NGP. Hombre, por supuesto que veremos nuevas entregas. Ya lo dije en el análisis, que desde luego no sé cómo se la van a apañar los chicos de Evolution para poner el listón aún más alto de lo que lo han puesto hasta ahora. No sé, tendrán que ampliar en la zona de las carreras un apocalipsis zombie o una invasión alienígena o algo de eso, porque ya te digo que más espectacular que este es difícil imaginarse algo nuevo. Y respecto a NGP, pues seguramente también habrá un Motor Store. Seguramente incluso puede que Big Studios, los desarrolladores de la anterior entrega, lo estén creando ahora mismo en estos instantes mientras estamos hablando. Me parece que está, hasta estoy escuchando cómo tocan las teclas del ordenador y todo, fíjate. Yo estoy escuchando cómo te tocas tú, Relaño. Ese ya es otro tema. Bueno, pues si os parece, vamos a pasearnos ahora por las redes sociales y también por el hilo del foro en el que nos dejáis esos mensajes cortos, sintetizados, que Jessica nos va a leer y a los que apuntillaremos, bueno, cuando sea oportuno. Jessica, cuando quieras. Empezamos esta semana con Cartón. Cartón nos dice: siento reiterar el tema, pero menudo pepino el juego El Crisis. Llevo enganchado al PC desde el día de su lanzamiento y aquí estoy rejugándolo una y otra vez. La mejor campaña jamás vista en un shooter. Crisis Epic Win. Frase fácil en inglés. Pedazo de juego, pedazo de campaña. NepMP. Albert, te congratulas porque te han prometido que Battlefield 3 será mucho mejor en la versión PC que en consola, pero no me fijaría mucho, ya que las promesas que te hacen no se suelen cumplir. Por ejemplo, el Madrid lleva 8 años prometiéndote que va a ganar la décima. Su novia le dijo que debería. Pero además, te voy a decir una cosa. Solo que me dijeran que yo qué sé, que el papel de la portada del Battlefield 3 ya será de una calidad mejor, ya es suficiente para decir que el juego es mucho mejor. Hay que agarrarse lo poco que hay. Además, nos acaban de vender la moto ahora mismo, ¿no? Hemos entrevistado a uno de los productores, por cierto, a la vez que esto, que raro se me hace decir mañana, es verdad, es que mañana sacamos un nuevo texto de Battlefield con las declaraciones y con la charla que hemos mantenido con uno de los productores, y ahí profundizamos un poquito más, ¿eh? A ver si nos venden la moto o no. Albert, ¿tú qué dices? Bueno, ya veremos. Yo creo que tengo clarísimo que va a ser el referente online, así que por mucho que vendan la moto, es que no la acabaré creyendo. Espero mucho de este Battlefield 3. Neymarex, Nacho, dile a tus nuevos jefes que tienen que poneros un programa de televisión en prime time, y además fichando a Risto Mejide para debatir contra Albert. Eso sí sería un máximo troll. Nah, sale llorando ese sale llorando, ese no me aguanta. Risto Mejide no, Risto Stoisco, había que repescar aquí. X Vicias, buenas, me gustaría trolear en contra de los matamarcianos del estilo Death Smiles. Sí, muy bonitos y muy old school. ¡Hala! Y todo lo que quieras, pero no hago más que dejarme el dedo en el botón de disparo, avanzar, ver miles de puntitos rosas inundando tanto la pantalla que ni se ven los enemigos. No tiene aliciente ni entretenimiento alguno. Pensaba que se dejaba el dedo dándole al Gothic Lolita. Bueno, total que le mataban en la primera pantalla. Eso es lo que pasa. Hay que ver qué mal acostumbrados tienen a los jóvenes de hoy en día los juegos estos facilones que sacan. Y claro, en cuanto viene uno un poquillo difícil, pues ya se vienen abajo. Así que no puede ser. Yo les ponía obligatorio pasarse el Ikaruga, el Radiant Silvergun y de todos los de Treasure. Sí. Para que sepa lo bueno. Si no hay checkpoints cada medio minuto, la gente no juega. Y el último mensaje corto, hasta dentro de un ratito que leamos unos cuantos más, es de Morbidme, que nos dice: ¿alguien más echa de menos algún juego de peleas callejeras como los de antaño? Hablo de Street of Rage. ¡Uy! Final Fight. Y si nos remontamos más, Double Dragon. Esto seguro que le hacen caer la lagrimilla a Relaño. Renegade y Target. Renegade. Y lo que no es la lagrimilla, tirar Relaño también. Vale, y el vigilante. Se me cae todo, pero bueno, de todas maneras, en las plataformas de descarga aún va saliendo algo. Hace poco, por ejemplo, en iPhone sacaron un remake del Double Dragon. O sea que no hay, digamos, en títulos que vayan a lo grande, pero vamos, todavía quedan cosillas por ahí. Bueno, thank you, Jessica. Estate pendiente que ahora luego le vamos a dar otro borneo a esos mensajes de las redes sociales. De momento, si os parece, lo que vamos a hacer es debatir que con esta premura en la que vamos a publicar el podcast, estos temas que tratamos, chicos, son puritita actualidad. Vámonos. A debate. Bueno, pues en nuestra zona de debate de esta semana, como decimos, temas calentitos, que estos, bueno, diría que en estos mismos instantes están ya moviendo en MeriStation y en Internet en general. Si os parece lo que vamos a hacer antes, porque veo que ya se nos une en este mismo momento, directo, Salva está por ahí, así que le vamos a saludar de forma sucinta. Amiguete, bienvenido. Buenas a todos y disculpad el retraso, pero he llegado lo más pronto que he podido. No, sí, no te hemos echado muy de menos, ¿eh? Ya me han dicho mentira, que... ¡Mentira! Ya me han dicho ya. Que Motenai os ha dado lo que os tenía que dar, así que todo que siga su curso. No, y Albert, creo que ha sido... Albert ha visto entrar y se ha caído de la silla, se ha desnucado. Ha sido el ruido ese que se escucha. No se lo esperaba ya. A mí me parece desagradable, yo es que me iba ya. Yo paso de estar aquí si está este. Criaturas, le damos la bienvenida a Salva y si os parece nos ponemos ya a debatir, que es de lo que se trata ahora mismo. Bueno, decía que en este mismo instante los foros hierven con un anuncio del que nos hemos hecho eco, como no podía ser de otra forma, una exclusiva mundial que han compartido varias revistas y que apunta a que podría anunciarse en breve de forma oficial por parte de Capcom la próxima entrega de la saga Resident Evil, Resident Evil para los de toda la vida, que bueno, al parecer... efectivamente, este mismo año podría ver la luz y que por lo que se apunta, ¿no? Esa noticia comenta, podría dejar satisfechos después de los últimos episodios que han pues despertado no siempre la simpatía de los seguidores de la saga a los más fieles partidarios del estilo clásico de la franquicia. Da la sensación de que este Operation Raccoon City podría volver a la dinámica original de la saga, o al menos a ese espíritu muy oscuro y con el que nosotros, muchos de nosotros, quiero decir, pasamos bastante miedo hace ya algunos años. Bueno, pues ese es el anuncio, así que vamos a dedicar, si os parece, un tiempo de debate a la cuestión. ¿Qué esperanzas podemos depositar en esa nueva entrega? ¿Se espera con la expectación que aparenta? ¿O hay gente por aquí que está desencantada y después de lo visto en las anteriores entregas o las más recientes, quizá no debamos, no sé, esperar demasiado de este nuevo título? Yo creo, Juan, que ahí las va bien, ¿no? Vamos un poco a calibrar qué podemos esperar de la dirección que va a tomar Capcom, ¿no? En principio, este desarrollo de Resident Evil 6 es un punto de inflexión para Capcom. Ya después de dos entregas que han seguido esa fórmula de acción directa y, digamos, desprendiéndose de ese componente de survival horror clásico que están adaptando otros juegos, creo que es el momento idóneo para que la compañía decida si va a seguir por ahí, por la acción, con esas lacras que ya comentamos en su día y que parece ser que para ellos no es tal, o experimentar un regreso a las raíces. Hemos seguido desde la redacción con avidez estos rumores, hemos preguntado mucho y vaya, a raíz de esta exclusiva mundial que ha llegado en ciertos números de este mes en varias revistas print, pues hemos podido conocer un poco más y repito que yo ahora mismo estoy a las puertas de conocer mucho más, como comentaba antes, cuando en el Captivate, según presumiblemente y si todo apunta, Capcom haga la presentación oficial del juego. Pero en principio tenemos datos que nos invitan a ilusionarnos. Por un lado, para este Raccoon City hemos visto que Capcom vuelve a la digamos, localización más querida de toda la saga, que es esta pequeña ciudad, y además vuelve en un marco temporal que también es de los que más cariño se le tiene de toda la cronología, ¿no? Que es entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Por ahí vamos muy bien. También vamos bien por el carácter oscuro que parece que está teniendo el juego y también por otro enfoque de insertar un comando especial llamado los Umbrella Security Service, que digamos que van a ser una especie de comando que tiene que limpiar toda la trastada que se organizó en el pueblo. Como todos los buenos seguidores de la saga salen, ¿no? A raíz de aquí pues vemos cómo se van a entremezclar muchos personajes, muchas situaciones y lo vamos a ver desde otro ángulo. Lo que no me gusta, ¿vale? Un comando de cuatro jugadores, ¿qué planteamiento, qué espacio deja para el survival? ¿Qué espacio deja para poder jugar un poco con el terror? Yo veo que aquí se va a tirar por la acción directa otra vez, sin duda con cooperativo, creo que está en bandeja. Y creo que Capcom va a hacer una declaración de un manifiesto, una declaración de intenciones cuando nos diga que esto va a ser acción pura y dura. Eso según como lo veo yo. Es lo que son las casualidades del destino. Qué bien, ¿no? Que nos toque debatir sobre lo que esperamos de este Resident Evil 6 justo el día en el que tenemos, bueno, uno de los días en el que tenemos de vuelta a Enrique, ¿no? Ese gran hombre que vio tan perfecto al señor Resident Evil 5. Es de agradecer. No lo difame, ¿no? Claro. Que no le puso un 9, fue un 8.5. Claro, un 8.5, sí, es una cosa. Yo no entiendo aún cómo tienes DNI en este país, Enrique, pero bueno, dejemos ese tema a un lado. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho en el sentido de que lo más importante para mí es que vuelve a Raccoon City. Yo para mí, Resident Evil, si tú piensas en Resident Evil, lo primero que te viene a la cabeza es que no es ni Leon, ni los zombies, lo que te viene es esa ciudad, esa comisaría, ese todo lo que pasó durante las tres primeras entregas. Entonces yo creo que es como a Silent Hill sacarlo de Silent Hill, ¿no? Leña. O sea, es un juego que el escenario es muy importante para lo que luego acaba siendo el juego. Yo lo dije en Twitter, lo dije en Facebook otro día cuando se publicó el tráiler. A mí, sin embargo, el tráiler me parece... O sea, no tiene ningún tipo ni de intensidad, ni te diría casi ni de carisma. O sea, sabes que... Mira, perdona, Albert, lo mejor que pase esto, que no pase lo que está pasando con Dead Island. Sí, ¿sabes? Sí, que sí, tenías venido el trailer y luego mirar. Es cierto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mejor que el trailer tampoco despierte un hype del copón y que lo que importe realmente sea el juego, que al fin y al cabo es lo importante. Pero bueno, yo ya digo, me alegro que vuelva a Raccoon City después de los últimos, lo dije otro día, después de los últimos dos lamentables Resident Evil. Buenos juegos de acción, pero lamentable Resident Evil, pues a ver qué se saca Capcom para intentar recuperar un poco el prestigio de la saga en sí. Bueno, Albert, yo quiero puntualizarte un pequeño detalle, y es que el responsable del 8 a Resident Evil 5 fue Ramón Méndez, que de una forma muy acertada escribía en su columna semanal que esta nueva entrega pues no le daba demasiada confianza. Y en efecto, a mí, cuando Nacho nos adelantó un poco lo que podría presentarse y Capcom finalmente lo confirmó, no me huele bien. O sea, yo, como sabéis y me conocéis que soy fan de Resident Evil, debo reconocer a día de hoy que este Resident Evil no me huele bien. Y no me huele bien por una razón, y es que hemos visto títulos como Left 4 Dead de Valve, o bueno, el inminente de Tysland, que trabajan en una temática de muertos vivientes y acción en primera persona, con un toque muy masivo y enfocado a la acción. Títulos que han funcionado muy bien. ¿Qué sucede? Que aquí Capcom ha dicho, vamos a ver, nosotros que somos la saga por antonomasia de zombies, ¿qué hacemos que no estamos haciendo esto? Se han ido a los chicos de Socon y les han dicho que hagan un juego de acción enmarcado dentro de Resident Evil y que tenga pues una jugabilidad parecida a los títulos que he mencionado. A mí que se ambiente Raccoon City, pues me atrae. Me atrae por todo el universo que envuelve la saga, por cómo se ha desarrollado, por los enemigos y las grandes entregas tan clásicas que hay allí, como Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Pero el título de entrada me choca un poco. Me choca un poco por el gran enfoque de acción que se le está planteando, donde se pierde pues todo tinte de survival horror existente, donde se va a utilizar una gran cantidad de balas increíble y donde, bueno, quizás en cooperativo tenga su diversión y su gracia. Pero yo de momento me mantengo muy a la distancia de este proyecto porque no me... Incluso volviendo a Raccoon City no me llama mucho la atención. Hombre, desde luego todo apunta que va a haber más que nada acción, aunque, tal y como habéis dicho, el trasfondo es inmejorable. La parte de que transcurre, digamos, entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3 en Raccoon City, todos los que hayan jugado a esos videojuegos saben que no solo es que el guión sea excelente, sino que también te encuentras con muchísimas historias paralelas que no acaban de desarrollarse del todo. Así que esperamos que al menos en esta ocasión Capcom aproveche y haga algo al respecto, porque ya te digo, ya en esos dos juegos se titulaba que había muchas facciones, digamos, enfrentadas, unas que querían tapar el asunto, otras que estaban ahí únicamente para sobrevivir todo lo que pudieran. No sé si recordaréis también los Resident Evil Outbreak de PS2, que más o menos tiraban por ahí. Outbreak. Sí, era el Resident Evil de Jesulín de Outbreak. Ah, vale. Sí, sí, Outbreak. Creo que salía haciendo un cameo y todo. Y bueno, lo que... De zombie. Sí, sí, de zombie, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Y vamos, yo espero que no nos encontremos ante otro Left 4 Dead, porque Valve ya lo ha hecho dos veces y sinceramente no creo que puedan los chicos de Casco superarlo e incluso o sea, ni siquiera... el año. Que tú estás diciendo que esto es un Left 4 Dead directamente, ¿es lo que dices? Es que todo apunta a ello, vamos, no creo yo que vayan a tirar por otro camino. Tenemos el multijugador, tenemos un comando, tenemos cuatro jugadores, estando rodeados de zombies. ¿Eso a qué os suena a vosotros, si no? Lo veo clarísimo, pero es que como que es que no hay otra vuelta de hoja. Creo que aquí nuestras esperanzas han desvanecido un poco. ¿Y por qué? Básicamente porque el Left 4 Dead tiene elementos que favorece ese tipo de mecánicas, ¿no? Pero cuando el estrés te viene de compartir una vista en tercera persona y de no poder moverte y disparar, pues no creo que funcione de la misma forma. De todos modos, yo debo ser el único que espera que cree que el giro que se le dio a Resident Evil fue acertado. Yo con 4 o 5, francamente, me lo pasé muy bien. Incluso mejor que el 1, el 2 y el 3. Hereje, ala, ¿por qué se le paga a este tío? O sea, ¿por qué está fueron aquí? Buenos ¿Se juegos, le paga por fueron, decir esto? Fueron buenos juegos en su momento, pero ahora tanto la jugabilidad, que a mí la jugabilidad del Resident Evil siempre me había parecido un poco tonta, esto de girar bajo el mismo eje, girar a punto hacia arriba, ahora me tengo que girar, ahora camino hacia adelante, me parecía una tontería. En cambio se modificó para 4 y 5, que bueno, para 4 no, pero para 5 sí, y me pareció un acierto. A mí el enfoque de acción es algo que agradecí mucho y ahora ya lo ponen a 4 personas, pues me parece cojudo, por decirlo así en palabrería técnica. Y sí, es cierto que a lo mejor se pierde la esencia de Resident Evil, pero vamos, no creo que nosotros seamos nadie para decidir cuál es la esencia de Resident Evil, más que los señores en un Resident Evil, ¿no? Me parece un poco pretencioso por nuestra parte. Así que espero con mucha entrega de la saga y espero que sea lo contrario, exactamente lo contrario a lo que vosotros deseáis, porque así significará que me gusta un montón. Pero algo de esperanza al respecto tenemos que tener. El Revelation, el Resident Evil de 3DS, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y según parece vamos a poder disparar y andar al mismo tiempo. Uy, no me Hemos tenido que digas. esperar Uy. hasta el 2011 para conseguir algo así, pero oye, que se va a poder así. Si se puede en 3DS, ¿por qué no se va a Creo que en poder Rolling Delar se en esta podía nueva ya, ¿no? entrega? Sí, pero vamos, ya Salva. sabes que en Resident Evil las cosas van más lentas. Hombre, tenemos que matizar un poco eso de que son los creadores de Resident Evil los que tienen que decidir cuál es la esencia. Más que nada porque de pensadores y creadores quedan pocos ahí de los originales. Yo creo que la ¿Y ambientación qué? de Raccoon City. Bueno, pues que entonces a lo mejor sí que tenemos algo que decir. Yo creo que la ambientación de Raccoon City es un gancho para un guiño precisamente a la gente como nosotros que hemos pedido pues que se vuelva a los orígenes y tal, pero no nos vayamos a engañar. Solo hace falta ver las ventas que tiene Resident Evil 5, que destroza a todos los otros Resident Evil juntos, para entender que Capcom tiene muy claro lo que quiere hacer y lo que va a hacer, que es lo que se lleva en esta generación, un shooter con algún susto y zombies. Muchos de vosotros defendéis a Dead Space como el gran survival de esta generación y otros como Ramón o yo mismo creemos que es un juego de acción con sustos y ya está. Y esto es lo que se lleva y no hay más. Bueno, apuntando un poco lo que ha comentado Salva del éxito de ventas de la quinta entrega, yo más lo justificaría como un hecho contextual. O sea, Claro. antaño no se vendían tantos videojuegos como ahora. O sea, no tanto a la calidad del título. Ni Resident Evil 2 salió para vendió tres mucho y consolas a la vez. Resident Evil 5 vendió mucho más, pero porque hay una población de jugadores mucho más amplia. Yo Pues creo que son entonces gustos. No, son gustos. mira. Yo creo que el mercado evoluciona y es que no hay más. O sea, ahora mismo, si lanzásemos un Resident Evil clásico, pues vendería pues menos de la décima parte, estoy Claro. segurísimo. Ahora lo que se lleva es la acción directa, no complicarse tanto. Y exacto, y la fórmula de disparos y puzzles y algún susto. Así de simple. Y es que además no solamente se puede mirar por unidades vendidas en bruto, sino por cuota de penetración de mercado, ¿no? Y entonces yo pienso que Resident Evil 5 ha conseguido colocarse bastante bien. Y respondiendo a Salva, a lo mejor Capcom es propietaria de la franquicia, es propiedad de Capcom, o sea, le pertenece a Capcom la decisión hacia dónde enfocarla, no a ti. Por lo menos, aunque no quede mucha gente de los que crearon el Resident Evil original, digo yo que la compañía tendrá algo que ver, algo que decir, y desde luego algo más que decir que al fin de cuentas eres un jugador de Resident Evil. Por lo tanto, yo pienso que a nivel de números se demuestra que ellos están enfocando la franquicia donde más les interesa a nivel económico. Esto, en cuanto a unidades vendidas, nos lo confirma Nacho, o sea, está gustando más a más usuarios que antes. Por lo tanto, es win-win. Jessica, vamos a hacer un alto en este debate interesante sobre lo que nos va a dar de sí el nuevo capítulo para ver que la gente también ha opinado y mucho. Nos han dejado mensajes interesantes, así que vamos a echar un ojito a todo eso que dice el personal con respecto a esta nueva entrega de la saga de Capcom. Sí, Están opinando. el primer mensaje, espera, te lo digo yo, te lo adelanto. El primer mensaje es de un tal Motenay que ha dicho textualmente: hay que tener en cuenta la cuota de penetración. Sí, nena. Bueno, están escribiendo un montón de mensajes, así que vamos muy rápidamente para leer los máximos posibles. Kirobo87, quizás entretenga cazar zombies en Operación Raccoon City, pero no me gusta que Capcom abuse del título Resident Evil sin serlo. Guillerico, posiblemente sea el último intento de volver la grandeza que ha perdido con los años la saga de Capcom. Narf FM, que aprovechan el tirón de los títulos como Left 4 Dead o Killing Floor, pero bajo una IP que hace dinero con mentar su nombre. Ares Rey, Efectivamente. el Resident Evil es mejor que lo pongan ya en primera persona, en plan shooter, puestos a cargarse la saga, hacerlo a lo grande. Hugo Truños en primera persona. Wichinko, por lo menos, por ejemplo, nos Madre dice mía. desde el Vaya, 4 vaya, que ya no es lo que era. espera. No me llaman mucho estos nuevos juegos, perdieron la magia hace mucho. JR Chechu nos dice, ya era hora, era un nuevo Resident Evil y no remake de los antiguos, que sí, que está muy bien, pero ya es hora de más. Y los dos últimos, Paco Strato nos dice, Resident Evil es ya como Cuéntame, algún día Wesker se jubilará a los 110 años hora y los zombies tendrán un sindicato. Y el último, Menkent Azul, nos dice, esperemos que vuelvan a la senda del survival, que ya bastantes juegos de acción tenemos, o un remake del 2 como el de GameCube. Bien, pues todo eso y más cosas que iréis diciendo, seguro. Nacho, antes de que cambiemos de asunto, has dicho antes que Miami os lo van a presentar. Imagino que tendrás ocasión de hablar con el personal que hay detrás del título. Bueno, ¿qué crees que te van a decir o qué les vas a decir tú a ellos? Pues sí, sí, sí. Ya cuestión de nada, de un día y medio. Creo que ya arrancamos el Captivate ahí en Miami. ¿Y qué le voy a decir? Pues exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí. Creo que simplemente ya, gracias compañero, me habéis hecho la entrevista, no tengo que calentarme la cabeza. Y va a ir por ahí, por el giro, por el qué vertiente va a adoptar, qué influencias ha tenido y la opinión de la comunidad, ¿no? Que a ver si la gente quiere esta acción o quiere una vuelta a las raíces. Pero vaya, esto y más cositas os las iré contando en el podcast de la semana que viene, ¿no? Del lunes siguiente, os contaré. Aparte de este Raccoon City Operation, también Street Fighter contra Tekken, el crossover que también dijo, ¿no?, que se iban a anunciar allí. Y aún quedan cuatro juegos que es que no sabemos que puede saltar, ¿no? Ahí decían que igual se anunciaba la fecha de lanzamiento del Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y luego nos quedan tres por ahí que, contando que este fuera uno de ellos, que no tengo ni idea de por dónde van a salir. Así que con cierta impaciencia de ver por dónde salen. Oye, y de estos juegos que comentas, ¿no cabría la remota posibilidad de que alguno se tratase de un nuevo Darkstalkers? Que va, no. Está ahora mismo contando los equipos y recursos que tiene Capcom, es imposible, o sea, no dan abasto. Además que ellos saben muy bien que este fenómeno de renacimiento del beat'em up hay que tomarlo con mesura, como decía en Torrente 2, y no puede ser que en un año nos lancen tres beat'em up, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la apuesta va a ser esa, que al ver no se caiga de la silla lo primero, y lo segundo que nos acaben mandando el contenido descargable de la edición arcade de Street Fighter 4, que creo que será un buen elemento para combatir con Mortal Kombat, que viene fuertísimo. Aunque Darkstalkers se quedó, o sea, al final de Darkstalkers deja no entrever, o sea, dice claramente que hay una segunda parte. Lo raro es que no se haya dicho nada todavía. Sí, no, que Ono comentó cuando recibieron, se ve que 100.000 peticiones, que necesitan como mínimo 1 millón de peticiones para planteárselo, aunque le gustaría personalmente. Bueno, yo no sé si alguien quiere apuntar algo más con respecto a este nuevo capítulo de Resident Evil, Evil o como queráis llamarlo. Bien, tomaremos ese silencio como una respuesta y si os parece nos ocupamos ya del siguiente tema. Decía antes Nacho que mañana martes, día de la publicación del podcast, vais a poder disfrutar en las páginas de la revista de esa entrevista que hemos tenido con los responsables de la saga Battlefield. Ya sabéis que la última entrega del título ha tenido su repercusión mediática no demasiado positiva en muchos sentidos, así que yo me imagino, Nacho, que gran parte de, o si no gran parte, algún momento, algún highlight debe tener la entrevista con respecto a esta cuestión, a lo que el hype, ¿no?, que generó el juego y la gran campaña que se hizo, y luego bueno, pues todo esto que hemos ido comentando en programas anteriores con respecto al título en sí. ¿Nos puedes adelantar un poquito para ir ya metiéndonos en el siguiente tema de debate, lo que va a poder leer la gente mañana? Ha habido ahí alguna perlita, pero esto es mérito de entre Will y Enrique, creo que han sido los que han manejado un poco la información esta, y creo que ahora pues nos lo podrá contar él. De todas formas, yo, fijaros, con Battlefield llevamos aquí ya una serie de programas diciendo, sobre todo, Motenai al ver, qué bueno que es esto, ya va a hacer justicia, que no sé qué, que no sé cuántos. De verdad, yo quiero que alguien, ahora cuando terminemos de hablar de esas declaraciones de uno de los productores, que me explique, a ver, por qué es tan bueno y por qué va a triunfar. De verdad, quiero que me lo expliquéis y con vuestra experiencia en el sector, sentéis aquí cátedra y yo diga, chapo, es verdad, ya me convierto. Pero es que si no, yo voy a pensar como otros lectores que han visto como Battlefield 2 y Battlefield Bad Company, pues se ha quedado ya medio gas. Que no. Yo si quieres arranco ya y te cuento los motivos del éxito de esta saga y si quieres ya empezamos a criticar valorar las declaraciones que ha habido. La grandeza de Battlefield es sencillamente que es el único multijugador de hoy en día en el que realmente se podría decir que tú puedes llegar a encarnar ese rol de la clase que elige. Es decir, Battlefield Bad Company 2 es el... la saga Battlefield es el único juego de acción en primera persona online en el que puedes jugar como un francotirador de verdad, puedes actuar como un francotirador, o realmente trabajando de médico ayudas a un equipo de médicos. O sea, yo creo que lo que es el teamwork, el trabajo en equipo, se acentúa enormemente en la saga Battlefield. Y eso es algo que acaba gustando mucho, pues, a los clanes. Ya sabes que para que un juego triunfe competitivamente tiene que haber clanes detrás. Y un juego que premia mucho el trabajo en equipo es precisamente Battlefield. Así que yo creo que si eso se mantiene, se potencia este motor de que se empezó a ver en Bad Company 2 de... Este motor que nos permite destruir casi cualquier elemento de la pantalla y un sitio seguro no es seguro más de un minuto. Yo creo que eso es algo que nos gustó un montón de Battlefield. Es decir, tú te subías a una casa y no podías estar ahí toda la partida entera. De repente un tanque te tiraba la casa abajo y tenías que salir de ahí. Entonces yo creo que tiene una... Anticamper. Exactamente. Es un juego que realmente yo creo que transmite casi mejor que nadie lo que es un campo de batalla bélico. Entonces sí. Yo creo que se va a meter en Battlefield 3 y en ese sentido espero muchísimo, muchísimo de él. Es que el problema es que en todos los juegos, en todos los FPS, existe, o sea, las luchas por equipos son en realidad la suma de puntos, de ver cuántos frags hacen unos y ver cuántos frags hace otro. Muy poca gente quiere ser médico, muy poca gente quiere ser personal de apoyo, muy poca gente quiere, o sea, va la gente en capturar la bandera, todo el mundo quiere capturar la bandera a saco, todo el mundo quiere ver su nombre en la tabla más alta de las puntuaciones. Y en Battlefield es uno de los pocos juegos en donde realmente lo que decía Albert, el juego en equipo es más importante que el juego individual. Desde luego te encuentras siempre los típicos mataos que hacen la guerra por su cuenta, pero es uno de los pocos juegos, insisto, en el que más conviene que haya cuantos más mataos de esos en el otro equipo, más que en el tuyo, porque cuantos más haya en el otro equipo, más difícil lo van a tener para ganar, ¿no? Y esto para los que estamos acostumbrados a juegos de rol multijugador masivo en arenas, en campos de batalla donde la compenetración y la cooperación es muy importante, eso trasladado a un FPS que suceda es fantástico y no lo tenemos hasta el día de hoy excepto en los Battlefield y depende de cómo. Así que si eso se potencia en Battlefield 3 manteniendo además una campaña para un solo jugador que convenza, no sé si 5 o 6 veces más larga que decían como la de Call of Duty, pero por lo menos más larga que lo que tenemos que nos acostumbra Activision, pues oye, pues muy bien, pues será el número 1. Pero no entiendo cómo dos tíos que sois peceros de pro como Albert o tú, Motenay, no habéis terminado diciendo que los argumentos vuestros son más que suficientes para que Nacho, un tío que solo juega a consolas y que no entiende lo que es el juego en clanes, se termine encantado. Oye, perdona, eso sería antes de que tú te piraras y volvieras de la revista, que yo evoluciona mucho como jugador, Vamos, hombre. Faltaría más. El caso es que creo que el equipo de DICE se está metiendo en camisa de once varas con las últimas declaraciones que hace. Y bueno, el tema de... Está bien lo de eso de generar corrientes de opinión, comparándose con la competencia y tal, pero luchar con Call of Duty, por mucho que tengas un buen juego, no es fácil. Porque Call of Duty tiene una base instalada de usuarios fieles año a año que lo compran. Y Call of Duty puede sacar este año... Dios mediante y Dios quiera que no, hagamos el simi religioso, un título que sea un truño, que se lo van a comprar millones de personas, que más tarde se darán cuenta de que es un truño. Y Battlefield va a tener que luchar contra eso. Enrique, perdóname un segundo, Salva, es un poco, no sé si estarás de acuerdo, lo mismo que comentábamos con Pro Evolution Soccer y FIFA, ¿verdad? Correcto. Sí, está claro que Battlefield se encuentra con un Pro Evolution delante, ¿no? Un juego que puede vivir de rentas unos cuantos años, puede sacar a juegos mediocres y vender millones, de hecho siguen vendiéndose millones, pero haciendo las cosas bien la gente va a cambiar. Eso ha pasado con FIFA trabajó muy bien con el 2008, 2009, el 10 ya era muy superior, el 11 lo vuelve a ser, y puede pasar con Battlefield. Lo que tiene que entender DICE y EA es que es un largo recorrido. El problema es si quieren el éxito ya, si nos pensamos que este noviembre van a vender 20 millones y Call of Duty se va a quedar en 2 millones, eso no va a pasar. Por lo tanto, y además lo que sí que he visto es que tienen muy claro qué no tienen que hacer. Ellos mismos lo dijeron en unas declaraciones que recogimos, que para superar a Call of Duty no tienes que copiarlo, y es donde están fallando muchos juegos como Homefront, Medal of Honor, etcétera, que intentan copiarlo. Pero ojo, que por un lado dicen que no pretenden copiarlo, pero por otro lado también hay declaraciones de ellos que apuntan a lo contrario, como por ejemplo estas últimas declaraciones sobre que los sandbox son muy aburridos e impopulares, y vamos, luego te mira un Red Dead Redemption y te pregunta dónde está ahí el aburrimiento y la impopularidad. No sé, yo ahí creo que todo apunta a que están construyendo una campaña, digamos, pasillera y escristada al máximo, vamos, al más puro estilo Call of Duty, y quieren, digamos, ponerse la tirita antes de la herida. No sé qué pensaréis al respecto, pero vamos, por estas declaraciones yo creo que todo apunta a esto mismo. No tiene por qué. A ver, mira Crysis 2, es bastante pasillero, pero tiene escenarios abiertos, tiene batallas de todo tipo, o sea, se puede mezclar todo, puede ser espectacular con scripts y no tiene que ser como Call of Duty. Yo esperaría un poco, o sea, las cosas se pueden mezclar bien. Salvo un momentito, si os parece, yo quería preguntarle a Enrique, el que es el que se ha ocupado en gran medida de esto, junto a Will, ¿qué cosas nuevas va a aportar el juego? ¿Qué es lo que nos han dicho, ¿no? Los responsables con respecto a esas novedades que podemos esperar? Bueno, pues a priori lo que se ha podido ver y lo que pudo rascar Will aquí encontrándose con el equipo de desarrollo es que se está trabajando mucho más en el cuidado de lo que es los entornos, en lo que es la interacción con los entornos, como bien ha comentado Motenay antes. Y bueno, se promete un poco más de mejora en la jugabilidad. Es decir, desde DICE nos comentaban que los soldados pues podrán interactuar con el entorno moviéndose de una forma más natural. Y bueno, es lo que se promete un poco en la línea de este título. Y bueno, se están implementando nuevas animaciones también a nivel de movimiento. Y sobre todo se está prometiendo una campaña que rondará las 12 horas aproximadamente, superior a lo que se pudo ver en el último Call of Duty. Y bueno, en una media de horas que es bastante razonable en torno a lo que es el género de la acción en primera persona. Bueno, comparado con el último Call of Duty es el doble, un poco más del doble incluso. Sí. Yo lo que veo es que, o sea, no va a inventar la rueda, ¿no? Estamos hablando de guerra moderna y de cosas que ya hemos visto. Lo que yo creo que puede hacer es realizar cosas bien hechas, lo que hemos comentado muchas veces. Hacer que lo que en Call of Duty parece que lo haces, pero no es así, sino que pasa a tu alrededor, pues tú poderlo provocar. El tema del escenario, las destrucciones y todo eso, ya vimos algo en Bad Company 2 y se puede explotar mucho si se potencia bien. Es un poco la esencia del videojuego, ser responsable de lo que ves en pantalla, hacer antes que ver, ¿no? Es el videojuego contra la tele. Y lo que interesa es ser un poco más como Battlefield y ser más videojuego, ver lo que, o sea, comprobar que lo que tú haces, físicamente haces, tiene una repercusión sobre el escenario y no simplemente ser testigo de ello. Jessica, vamos a hacer un repaso rápido, si te parece, por los mensajes que nos han dejado los oyentes con respecto a esto. Rapidito, vamos a ver qué nos dice la gente en las redes sociales. Rápido, Juanjo MG, va a ser un juego muy lineal y súper scriptado, aunque el online tiene pinta de que va a ser la hostia. JR Chechu, Battlefield 3 va a ser la matanza de Call of Duty, como no haga algo a Activision. Guillerico, esperando que sencillamente cambie el penoso panorama de los shooters, o que lo intente, y dé un toque de atención a los demás. Vista F, este juego se va a comer al siguiente Call of Duty con patatas. Campaña scriptada, sí, pero el online va a ser lo más grande en años. Sarai Walker, para que tenga más ventas que Call of Duty, pienso comprarme uno y otro para cada uno de mis amigos, a ver si así Activision reacciona. Ha dicho Sarai Walker, ha dicho Esta Sarai Walker. chica, esta chica Esta es chica divina. merece una mención Ya especial. Esta sabía yo que chica, ibas a saltar. hazme caso, esta chica es divina, o sea, es una diva. ¿Has visto el troleo que se acaba de sacar? Madre mía. Está en el Oye, taco, brother. contrátala, mira, para lo que hace Enrique, para lo que hace Enrique, échalo. Que total, Oye, lleva un oye. par de programas aquí, lleva un par de programas y no se le va a echar de menos y métela, porque eso sí que es una troll como Dios manda. Una Sí, diva. yo Oye, he visto. que si tú quieres teta, yo me apero, Albert. Bueno. No, no, pero es que tú ya, la altura es que te mata, tío. Es que no lo Esa podemos simple corregir. imagen, esa simple imagen de ver a Enrique con tetas me va a perturbar toda la noche y no voy a poder dormir bien, chicos. Bueno, a ver, volviendo sobre Lo esto, tienes oye, es sin barba verdad, yo ya, algo es he algo. seguido un poco las intervenciones de esta chica en Twitter y desde luego que no he visto una niña dando palos al más puro estilo troleo Albert por Twitter. O sea, yo se lo dije, era, vamos a invitar un día al programa que venga aquí y trolee un día mano a mano contigo. Así que ya, si queréis comentarlo, y un día la traemos aquí, y oye, Enrique, tío, y si la hace mejor que tú, tío, pues lo siento, ¿sabes? Esto así va. Seguimos, dos mensajitos más. El Lera, que sí que está muy bien y todo lo demás, pero a mí todos los shooters de hoy en día, excepto Crysis, me parecen iguales. Y por último, Kirov 87, increíble el trailer in-game del Battlefield 3, por fin volveré a hacerme con un FPS bélico desde aquel Medal of Honor Frontline. A mí me gustaría solo decir una cosa, que es que decir que la campaña está scriptada, no, es que los scripts no son malos. El problema es la visión que tenemos de los juegos de esta generación y del abuso que se hace, pero es que los scripts le dan un toque muy especial en según qué momentos y son necesarios. El problema es cuando hay script tras script. A ver, una película, Alba, si es que es lo que hemos dicho antes. Hace falta aquí más interactividad y más, digamos, que nuestras acciones tengan repercusiones. Si no, pues estamos viendo una película, estamos siguiendo un pasillo y en fin. Convierte sí, en una especie de Metal Gear Solid constante. Pero Crysis 2 tiene scripts y no considero que te sientas como en un Call of Duty, la verdad. Bueno, señores, si os parece vamos a dejar el tema aparcado de momento hasta que llegue el turno de retomarlo. Y nos vamos a centrar en estos últimos 7 días y en la, bueno, en la lista de títulos que se han lanzado, o si queréis de forma breve también podemos hacerlo, en lo que nos ha sorprendido de las noticias o bueno, avances de títulos que podremos disfrutar en breve. Vamos a darle el beneficio del comienzo de este repaso a Nacho, así tú puedes elegir de lo que quieres hablar, y luego si queréis pues preguntamos también a los demás sobre qué os ha parecido la actualidad estos últimos 7 días, como digo, en novedades. Nacho. Pues yo, Juan, la verdad que creo que esto puede ser perfectamente una mesa redonda, ¿no? Un sitio donde cada uno podamos exponer lo que más nos ha llamado la atención de la semana, y más especialmente en esta, ¿no? Que tiene bastantes frentes abiertos y a nivel de análisis, a nivel de acciones especiales de la revista, a nivel de eventos y a nivel de cotilleos, incluso si me apuras, ¿no? Yo destacaría como análisis, titulazo, ¿verdad? El Need for Speed Shift 2 Unleashed, que ha cuajado un título muy sólido de conducción, ¿no? No es un Gran Turismo, un Forza, pero oye, está muy, muy bien hecho y la gente está teniendo un feedback muy positivo con él. Aquí sé que no soy muy del volante, yo creo que nadie, ¿verdad? Creo que no le damos mucho, pero ha gustado mucho la reacción, Juanchi lo está pasando muy bien con él y no sé si alguno ha podido probarlo, pero para mí, que soy muy malo, pues oye, igual sí que le doy una oportunidad. Relaño, ¿tú qué destacarías de lo que ha dado de sí la semana en esta mesa redonda que decía Nacho? Pues hombre, a mí, ya lo dije en el apartado de Resident Evil, me ha llamado bastante la atención Revelation. Creo que las novedades, más que novedades, una vuelta a los orígenes que llevamos ya años los aficionados clásicos de la franquicia pidiéndolo. O sea, me parece increíble que ahora se vaya a poder disparar y andar al mismo tiempo. Eso es algo que vamos, se ha tardado, pero se va a conseguir. También, sobre todo, el entorno donde va a transcurrir este nuevo juego me parece muy interesante. Ese barco con esos largos pasillos, esos camarotes estrechos, recuerda bastante a lo que fue la mansión del primer Resident Evil, que sin duda ha quedado grabada en la mente de todos los aficionados. Y vamos, se promete también que va a haber escasez de munición, se promete que cada combate contra cada monstruo será vida o muerte, o sea, un regreso a los orígenes de Resident Evil, que yo no sé si lo veremos en plataforma de sobremesa, pero yo al menos espero verlo en iPhone. Sí. Y después en iPhone, seguro. Pues seguramente, sí. ¿Y Albert con qué se queda? A ver. Pues yo me quedo en esta semana, para variar, ¿no? Vea lo original que soy. Me quedo con varias noticias que me ha dejado el sector de los MMO. Por un lado, el día grandioso que se marcó Blizzard con el April Fools, las notas del parche ficticio que anunciaron, no sé si lo viste, Mote, pero cosas como ahora sí, los de sí, Knight sí. Tienen prioridad a la hora de lootear, ahora los de Knight ganan más experiencia y, bueno, toda la serie de burradas que pusieron, que era simplemente un cachondeo a todos los frikis que se dedican a esto. Por otro lado, se anunció la expansión de Mortal Online, sé que es un MMO minoritario que posiblemente poco lo conozcáis, pero que un MMO indie pues tire para adelante es una buena noticia. Y por último, yo sigo muy interesado en ver cómo avanza el tema de Terra Online. Sé que Nacho creo que también le estaba echando un vistazo que no le agradaba la idea. Insisto, es un MMO hecho en Asia, pero que lo que va a incorporar es un sistema de combate de estos que ya intentan dejarse del típico target, habilidades y spamear una rotación hasta que el enemigo muere, sino que todo se hace mediante target, todo, digamos, el combate es en tiempo real. Gráficamente me parece una pasada. Bueno, es lo típico, a base de vídeos, imágenes y notas de prensa parece que va a ser la leche. Ya veremos a ver qué sale de aquí. Yo, sinceramente, tiene muy buena pinta. Yo tengo que confesar, al ver que yo el único caso que le he hecho ha sido por el arte, que es bastante sugerente, he dicho, mira qué buena pinta tiene esto, vamos a ver, Fran, ponte a hacer un impresiones, y ha sido como nacido, ya veremos qué sale de ahí. Bueno, vale, yo me voy a quedar con dos cositas de esta semana, la primera... No, la he presentado, en verdad, o sea, no tienes por qué empezar a hablar. Claro, sí, está, le he dado permiso ya, ¿eh? Ah, vale, bueno, tira. Vale, entonces vale. Hay que ver, vaya troll, lo tuyo es de universidad, Albert. Te vas a ir para afuera, es que, o sea, como... te queda una semana, chavalito. El caso es que, como digo, me quedo con un par de cosas. Una bastante negativa y es el cierre de los tres estudios de Sony Online, que la verdad es que no estamos hablando de una cosa bastante seria, porque es el despido de un grupo de empleados muy muy muy masivo. O sea, son más de 100 personas los que van a la calle por eso. Y lo segundo con lo que me quedo es la noticia está tan curiosa que saltó esta semana del grupo activista de hackers este Anonymous, que le ha dado ahora por ir contra Sony por el tema del piratilla que se cargó la seguridad de PlayStation 3. Así que bueno, si vemos que en esta semana PS Network recibe alguna que otra caída, no, tampoco nos vayamos a extrañar mucho. Pero chaval, ¿no estaba en Sudamérica de vacaciones y si habéis sido la vecina la que se había conectado a su wifi y estas cosas? No, pero esto es un grupo de hackers, por lo visto, que hay por ahí muy peligroso, ¿eh? Habrá que tener cuidado con ellos. Amigos de GeoHot, este seguro. Amigos suyos, hombre, se mete Sony con el pobre hombre. Cada uno tiene que tener tapado su vaco orifice. Se pone además la carita de V que tiene aquí nuestro amigo Mote en NIS también, y salen a la palestra, y o sea, son peligrosos. Lo que comentabas, Enrique, del cierre de Sony Online, me sorprende porque la semana antes, precisamente publicamos que estaban muy contentos del éxito que está teniendo DC Universe, de Free Realms, que salía en PlayStation 3, y que decían que es que eran los referentes en MMO en consolas. Si los rentes se van al traste a la semana, la verdad es que la cosa no pinta muy bien. Concretamente el caso de Free Realms sí que destaca dentro del género por su temática. Pero bueno, es bastante curioso y significativo lo que tú comentas, de que a una semana de haber anunciado prácticamente que todo estaba muy bien, terminen viniéndose abajo. ¿Tenéis datos de ventas de DC Universe? ¿Sabéis cómo ha funcionado? Sí, de hecho, Sony anunció que era el MMO más vendido de su historia, creo que fue en la primera semana, las dos primeras semanas. Se vendió bien. Como digo, el problema está un poco en ver cómo va a avanzar, porque era un juego que dependía mucho de que se apoyara constantemente. Con lanzamientos de parches, dijeron en un principio mensuales. Y han dicho, como he dicho antes, que eso no se va a mantener. Así que bueno, ya sabes que el MMO no es solo venderlo, sino mantenerlo. Sí, sí. Mote, ¿tú qué dices? Yo quiero comentar algo que me pasó, me lo pasó Jessica, no caí en el día en el que estábamos, me lo pasó Jess por Twitter. Caíste. No caí en el día en el que estábamos, me lo tragué y me dijo en relación al April Fool de Guild Wars 2, en el cual Jessica me comentaba que habían sacado la nueva clase, se había hecho pública la nueva clase, que era el Comando. Yo dije, ¿pero cómo es posible? ¿A quién se le ha ido la olla? Y estuve buscando cómo es posible, Indignus Maximus, es decir, ¿cómo que han puesto un comando? ¿Se les ha ido la olla? Esta gente está zumbada. Hasta que... Sí, al cabo de, no sé, igual fue al cabo de 2 o 3 horas que Jessica me dijo, no, que es el día de los inocentes. Se me quedó cara de pardillo, tú pensas, no, ya lo sabía. Claro, pero, pero como un tonto estuve buscando el comando y estaba pensando, pero ¿cómo se les ha podido ir tanto? ¿Cómo es eso posible? Total, que los señores de Guild Wars 2 pusieron que la clase esta nueva tenía habilidades como usar granada, entre otras. Tenía habilidades de armas a dos manos, con el rifle de asalto, lanzagranadas y cosas así, pistolas, o sea, como diría el amigo Pazos de Airbag, la submachine gun y cosas similares, así que, no sé, me lo tragué, hay que decir que me lo tragué, y no es normal, pero me hizo gracia, después me hice gracia a mí mismo de ser tan ingenuo, hay que ver, a mi edad. A mí me pasó el contrario con el April Fools. Como era el primero en buscar noticias para la sección, decidí buscar lo más normal del mundo y dejar las dudas para los compañeros y la patata caliente para Enrique y compañía. Nacho, vamos a ir cambiando de tema. Yo no sé si hay algo que por ahí quieras destacar antes de que nos metamos en otra cuestión. Pues hay un montón de cosas. La verdad es que el sector va cogiendo mucho ritmo en estas últimas semanas y estamos en mitad de grandes cosas, ¿no? A ver, así a bote pronto, si me acuerdo, hoy hemos hecho una acción con 12 lectores y los desarrolladores de Socon, que han venido a Madrid a presentar Special Forces para Play 3. Han estado los chavales ahí jugando, echándose unas partidas, hablando con ellos, recogiendo feedback de me gusta esto, me gusta lo otro y demás. Prácticamente lo que pasó con Ono y con Super Street Fighter 4 3DS, creo que no lo hemos llegado a decir aquí, ¿no? Hicimos un evento en la FNAC cuando estuvo Ono allí y nada, pues llevaron el juego firmado y estuvieron hablando con él. Algo que ha desencadenado un incidente diplomático que Albert ha estado ahí a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, macho. Y en fin, a más cosas que tenemos ahí guardadas, que vamos a ir a empezar a apostar fuerte por esto, que es una acción especial. El tenis. Bueno, el tenis también hay cosas con el tenis. Y ahora, además, esto no sé si me voy un poco de la lengua, pero bueno, cuando venga el Madrid... ¿Cómo se llama el torneo de Madrid? Macho, es que soy un paquete con esto del tenis. ¿Tú qué eres tenista? Muto madrileña, Madrid Open, Masters 1000. Vale, pues ese. Cuando venga el Masters de aquí de Madrid, va a haber un torneo a la vez con usuarios de Virtua Tennis 4. Así que estar atentos a los que os mole la raqueta y el tenis arcade, por supuesto, ya lo decía Juanchi en su texto el otro día. Y lo que quería decir antes, que estamos haciendo una cosa súper chula, es en la Telefónica Flagship Store aquí en la Gran Vía, justo al lado de las oficinas, que tiene una tienda muy guapa telefónica con una sala de eventos. Vamos a sortear 25 plazas con acompañante entre nuestros usuarios que quieran venir aquí para jugar durante 2 días, todo lo que quieran durante esos días, a la beta de Gears of War 3. Así que, nada, seguid las indicaciones que están en la web y no os lo perdáis porque va a estar muy interesante. Va a haber regalitos, va a haber cosas, detalles muy chulos y bueno, en fin, no quiero decir nada más que ya me estoy yendo demasiado. Así que seguid atentos a la web. Sí, señor, buen repaso por las acciones que tenemos en marcha. Yo creo que es buena idea, ¿no?, de que semanalmente le dediquemos un poquito, de tiempo a repasar, ¿no?, las cosas en las que estamos enfrascados, porque desde luego lo que has contado, macho, pone los dientes largos a muchos, ¿eh? Lo que no es de recibo es que tenga que hacer yo esto teniendo un community manager como es Rox, ¿sabes? Eso no es de recibo. Bueno, pues nosotros nos lo acercamos también a la gente y nada, chicos, ya sabéis todo lo que hay en marcha y más que vendrá. Bueno, si os parece, le ponemos punto final al debate de esta semana y nos vamos a otra sección a ver qué tenéis listo en ese micro abierto, por ejemplo. Bueno, pues ahora en el formato tradicional, ya sabéis, 60 segundos sin réplicas para que os explayéis de forma limitada, eso sí, en lo que consideréis más oportuno. Albert, tu turno, amiguete. Bueno, pues como no podía ser de otra forma y quien me haya ido siguiendo estos días por Twitter lo habrá visto, para mí el evento de la semana era, como no podía ser de otra forma, WrestleMania 27. Pagué religiosamente mis 6 euros de taquilla en Digital Plus a la 1 de la mañana para verlo en directo, 3 horas de combates sucesivos y de espectacularidad que montan esta gente, y para mí, pues, lo puse otro día. Me parece una pasada cómo esta gente, pese al paso de los años y de los luchadores y que vienen unos, vuelven otros, o sea, pese al lío que haya ahí montado, pues siempre acaba siendo un espectáculo con el que disfrutas. Me quedo particularmente con el combate entre Undertaker y Triple H, con esos sillazos. Eso, Nacho, eso sí que no lo aguantas tú, tanta maquinita, tanta hostia, y el otro también, el de los batidos, el Salva. Anda que aguanté todos los sillazos que se meten unos a otros y los caos bestiales. Y por otro lado, obviamente, el retorno del más grande, de Rock. O sea, es que su vuelta al final, cargándose a Sina de un plumazo, brutal. Así que bueno, a mí con la vuelta de Rock ya me tienen ganado para un año más de visionado cada fin de semana. Es que parezco un niño de 15 años, tío, pero yo es que con eso flipo, es que es lo máximo. Creo que no estaré muy contento con cómo ha quedado de parado el WWE All Stars Legends. No sé si te habrá gustado mucho el juego que acaba de salir ahora. No me ha gustado porque no lo acabo de ver, no le veo demasiada gracia de entrada al diseño. ¿Por qué tienen que hacer eso todos? Si ya están fuertes de por sí, ¿por qué tienes que hacerlo más gordo? No sé. No, los ciclos. No, los cicles, a ver, a Salva sí le gusta, ¿no? Eso porque él le mola, ¿no? Pero, claro, la gente que somos normales, eso no, no a mí la verdad es que No, tampoco me gustó porque si ya el espectáculo es exagerado de por sí, pues te quedas Claro. con SmackDown versus Raw, que es un poco simulador y no con eso tan exagerado. Pero bueno, da igual. Decían que era de los peores WrestleMania que de los últimos años, el de ayer, antes de hacerse, no sé al final cómo fue, lo tengo que ver todavía, pero ya me has destripado el final, cabrón. Hostia, lo siento porque es lo más grande del evento, o sea, lo de Rock es lo más grande. Hasta que lo vuelva a comentar JJ Santos y Héctor del Mar, nada, tío, no quiero saber nada de esto. Eso sí que eran comentarios, tío santo. El espectáculo garantizado. No están ellos. Sí, No, ahora están le en toca la Marcatv, silla, hombre. no, le está partiendo la cresta, mira. Parece el de sí, hombre, el de esto del humor amarillo. Si os fijáis, Salva, Sí. digo, Juan tiene la capacidad de decir, esto es un extra minuto, ¿no? Que me aporto yo a mí mismo porque me da la gana, ¿no? Juan podría retransmitir un partido entero con todos los contertulios. ¿Os dais cuenta o no? Claro, Ay, también, pero ay, de Lama, de González, de Hoyos, de todo, del Romero, tal, tal, ¿sabes lo y bueno sería de respondiendo a sí mismo. Es increíble. ¿Sabes lo Sí, bueno sí. de que no es que pueda imitar a muchos personajes, sino que son todos esos personajes que le hablan en la cabeza, ¿sabes? Los Sí, tiene a es todos ahí metido. como Jim Carrey, una especie de locura absoluta ya. Relaño, tírale cuando quieras, hombre. Pues nada, yo tengo que dar mi turno de réplica porque a mí, oye, el último juego de WrestleMania, creo que lo he dicho bien, ¿no, Albert? WrestleMania. A mí el último juego de WrestleMania me ha gustado. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pero me ha encantado, oye, ¿no? Qué No grande tiene Webster por aquella qué serie. permanecer con la simulación en el juego, pues porque también de todo tiene que haber en la Viña del Señor, ¿no? Un buen arcade de vez en cuando apetece. Y este WrestleMania, la verdad es que va. Pues tiene ahí un arcade, pues para divertirte, oye, para pasar un ratito sin controles complicados ni nada que se le parezca. Y oye, otro juego que destacaría de estos últimos es un título descargable, Rush and Attack, ¿no? Que es una especie, digamos, de puesta al día de aquella gran recreativa del pasado, Green Beret de Konami. Y nada, el juego del típico boina verde que iba solo con su cuchillito y se tenía que enfrentar a todo un ejército, vamos, eso hasta Rambo le resultaría difícil. Y oye, un juego muy entretenido y altamente recomendable, como el El WrestleMania. Dynasty Warriors 7, que este es de los tuyos, lo tendrás ahí apuntado, lo tienes este viernes, ¿eh? Hombre, por supuesto, estoy ahí, de hecho estoy esperando haciendo cola Pero aquí, estoy con el portátil grabando desde el game. el Dynasty Warriors 7 no lo llevaba hace un mes, ¿no era el Dragon Age 2 o cómo va esto? más quisiera Qué Dragon troll Age que 2 es el tío. parecerse a Dynasty Warriors 7, Motenai, hombre. dale placer. Dos cosas. Primero, que me he tirado toda la semana jugando a golf con el Tiger Woods, el análisis este que hice para la revista. Pero me he pedido un libro también y me gustaría hablar de ello porque le De tengo. Todavía autoayuda. no lo tengo. Sí, correcto. Me los he pedido todos. No, me he pedido un libro que me recomendó una cierta señorita a la cual le tengo mucho respeto. No diré su nombre, pero empieza por J y acaba por Ésica. ¿Cómo era? Ah, sí, El Juego de Tronos. No sé si lo habéis leído, sabéis algo al respecto, así que lo he Qué grande, encargado. qué grande. Sí, Sé favorito que de sí. Relaño. Al final Exactamente, la escogió. exactamente. Sí, señora. Así que Ya me verás, dijo no te arrepentirás. que Relaño le tenía mucho aprecio, así que me llega el miércoles y a partir de entonces supongo que para el próximo podcast ya os podré decir cómo es porque ya espero habérmelo terminado. Así que hasta entonces, no sé, seguiré jugando a golf. Hay un Cuidado EPR con en la camino, serie, ¿eh? no te spoiles, Lo ¿eh? sé, lo sé, lo sé, lo sé, Nacho. Sé que me lo tienes preparado. Sí, pero creo que lo hacen en Ponia o por ahí, así que es de los tuyos. En Laponia, es de Santa Claus. A ver, Salva, dale caña también ahora mismo. No a todo el mundo le gustan que los juegos le vayan diciendo dónde tiene que ir a cada momento. Esto lo han dicho los creadores de The Witcher 2 y me encanta que haya más desarrollos que cada vez vean que jugadores hardcores quieren retos difíciles, retos complicados y que no sea un paseo, no sea una película virtual el videojuego. A partir de ahora tengo esta secuela dentro de mi wishlist para este año y supongo que lo tendré que pillar en PC, ¿no? Hombre, Nada más hoy. que no es poco. Y Enrique, tú vas a cerrar este micro abierto esta semana. bueno, pues yo lo voy a cerrar haciendo caso a unos comentarios que me enviaba nuestro lector Bon Jovi a través del foro, vía mensaje privado, y bueno, entre los dos discutíamos por qué Crytek todavía no había lanzado el aclamado parche para PC que lleve el motor gráfico al DirectX 11. Y bueno, yo desde aquí quiero extender un mensaje al equipo de desarrollo de este título para que nos lancen este parche ya y no tengamos que esperar esos 2 meses que se está especulando. Pues te van a escuchar, te van a escuchar un montón, y además que la semana que viene ya no estás aquí, imagínate la presión que vas a hacer tú desde el Meri Podcast, pero en fin. Muy bien, criaturas, pues gracias por vuestra síntesis. En ocasiones no lo es tanto, pero de eso se trata, ¿no? De intentarlo, por lo menos. Vámonos a otra sección de programa. Bueno, pues sección, lo que se dice sección tampoco va a ser, me parece que vamos a ir despidiéndonos ya, pero eso sí, lo venimos haciendo ya desde hace unas semanas, vamos a repetir esta también. Jessica, dedicamos unos segundos a volver a pasarnos por los foros y por las redes sociales para que antes de decirle a todo el mundo adiós, veamos qué nos ha dicho la gente ya al margen de los temas de actualidad, esos troleos que tanto nos gusta leer y que nos dejéis. Jessica, ¿con qué nos quedamos antes de despedirnos? Pues voy a leer un mensaje bastante troll de Groll. Nos dice: voy a romper una lanza a favor de Nacho Anatsuken Ortiz. Y tengo que decir que esa leyenda del agarre más ultra no es del todo cierta. Tiene un gran manejo del viejo, convea bien y presiona de categoría. Aunque bueno, no quita que de vez en cuando se le escape algún truquillo. Pero que no se relaje, que Bushin Ryu acecha en cualquier esquina. Vaya. Me han puesto a, como Relaño me puso esa mala fama de que yo hacía, repetía sí, ese sí, combo. No. Qué sí, va, sí, este lector tuvo a bien desafiarme un día y le pasó lo que le pasó, que la furia de mi Gouken cayó sobre él, pero yo le doy la revancha gustoso cuando él quiera. Nacho es el típico que pone IDDQD y Show Me the Money. Ah, sí. Para ver. No. Para eso ver si únicamente, alguno cae. Sí, sí, únicamente sí, sí, porque sí, sí. No llegó a tenerle contra las cuerdas. En cuanto Nacho queda contra las cuerdas, entonces ya hace uso de todo su repertorio. Saca el cable de red y desconecta. Son problemas en la red. Y bueno, Juan, la verdad es que me gustaría contar con la ayuda de Albert para que, si quieres, Albert, vamos, para que enseñara a nuestros oyentes a trolear como es debido, porque la verdad es que mensajes sobre los temas que hablamos en el Meri Podcast nos llegan a montones, pero troleos muy pocos. Así que, Albert, enséñales. Pero si es la salsa, si ya lo habéis visto. Si es que el troleo es la salsa de internet. ¿Qué sería sin el troleo? Por ejemplo, vosotros sabíais, yo creo que Mote, Mote lo que se ha dado cuenta. Vosotros sabíais que Nacho, en realidad no se llama Nacho Ortiz. Se llama Jesús María Sanabria Mateos. Como ha demostrado un vídeo que le grabó a su novia, en el que, bueno, cumplió hablando con ella. ¿Te acuerdas de eso? ¿Pero qué me estás contando? Tenéis que poner, claro. Chicos, estoy con Albert, tenéis que poner, para ver a Nacho Ortiz en sus mejores momentos, tenéis que poner literalmente en el YouTube o mirar el Facebook, tanto el de Albert o el mío, que están ahí los enlaces a donde sale Nacho, poner palomita un año. Claro. ¿Esto qué es, tío? Claro, palomita, si todo encaja, paloma, palomita, todo encaja. Por cierto, me gustaría un poco llamar a la calma a todo el país. Sé que el pasado jueves, creo que fue, hubo un error en los servidores de Telefónica, las DNS espetaron y tal. No os preocupéis, simplemente es que, como veis, Relaño estaba intentando abrirse una cuenta de Twitter y acabó afectando incluso a los servidores de Telefónica, ¿no? O sea, el tío intenta abrirse una cuenta de Twitter y acaba reventando un servidor entero. O sea, date cuenta. Pero antes lo conseguiré. Antes de conseguir entrar en Twitter, probó 52 combinaciones distintas para escribir Twitter, hasta que alguien le tuvo que pasar copia-pega, le tuvo que pasar cómo se escribía perfecto. Llamó por teléfono, me llamó a las 3 de la mañana y dice: oye, ¿esto de Twitter cómo es? ¿Tú Twitter? Lo típico. Sí. Bueno, sí, bueno, ahí está hecho el apunte. Albert, yo creo que la gente tiene que ir tomando nota, a ver si es verdad que nos dejan troleos majos, porque en breves instantes tú ya nos has dado un par de perlas, ¿no? De cómo se hace el asunto. Sí. Y te has librado que no tenemos tiempo, Enrique, la semana que viene. Si estás aquí, voy a por ti. Estaré tranquilo, que te voy a ser tu pesadilla durante todo lo que queda de temporada. Ya lo eres. Bueno, gente, vamos a ir despidiéndonos y poniéndole ya punto final al podcast. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, macho. Me quedo turbado de esto, porque sé que os estabais riendo del vídeo ese justo antes cuando he entrado yo. Estaba aquí subiendo por el ascensor y me da miedo lo que puede salir, ¿no? Sale Nacho. Solo os digo que sale Nacho bailando de sus recuperando sus épocas de DJ en Alicante. ¿Al pelo largo? No exactamente, pero el molinillo lo haces bien. Y a pecho descubierto, ¿eh? A pecho descubierto. Y con contrato. En fin, mira, no quiero ver el vídeo porque me voy a llevar un disgusto, pero bueno, chicos, me voy a dormir ya porque mañana me lo tuve pronto para coger el avión. Mejor será. Pero vaya, quería apuntar que me encanta que hayamos movido el podcast a los lunes. Vamos a ganar muchísima actualidad, unos tiempos de reacción prácticamente 12 horas de cuando grabamos hasta cuando se emite. Y especialmente que Albert y yo hayamos obviado cualquier referencia al balompié. Somos gente respetuosa. Con los lectores, con los oyentes que no les gusta el fútbol, y por eso vamos a intentar que no se hable de fútbol, sobre todo cuando el Madrid palme y pierda la liga. Así que, en fin, con esto y un bizcocho. Sí. Queridos. Qué grande eso. Por cierto, Salva, que está la Gran Vía llena de hooligans, aficionados del Tottenham y también de jovencitas adolescentes que van buscando a Justin Bieber. Cuando me he enterado que te estaba en concierto, he dicho, mira, coño, Salva, Justin Bieber, Salva. He visto que había gente haciendo cola para escuchar al niñato este. No te autodescalifiques. Perdón, al jovencito. De hecho, tiene 17 años, yo me pensaba que tenía 13. Y si te fijas, el pelo de Justin Bieber no dista mucho de la primera foto que hay registrada de Nacho Ortiz en Mary Station. Ostras, esa foto con la raya en el medio. Leíamos. Bueno, Juan, ya creo que no procede, ya podemos seguir a decir ¿eh? Ay, señor, Alberto, hasta la semana que viene. Bueno, me ha gustado, ¿no?, el apunte de Nacho. Es decir, nosotros siempre hemos defendido un podcast libre de fútbol. Nunca nos ha gustado en terrenos que se escapan del puro videojuego. De hecho, creo que así es como queda un buen podcast, ¿no? Así que, bueno, además yo siempre he dicho, lo decía otro día, mis deportes de siempre, los deportes de montaña, la natación, la bicicleta, la esgrima, la Fórmula 1, cosas un poco intelectuales, ¿no? El fútbol es para la plebe, para salvas, para cosas así, pero yo no. Ahora, para la semana que viene. Relaño, nos oímos. Pues nos oímos, la próxima semana nueva clase de English Talwin Relano y nada. Aquí me quedo construyendo mi recreativa, que verás cómo va a quedar, Juan. Voy a hacerme una estilo de esa fantástica y legendaria recreativa de X-Men con 6 mandos, o sea, va a quedar algo espectacular, ya lo verás. Sí señor. Salva, nos oímos la próxima semana. Apreciados amigos míos, gracias por haber vuelto a De las Cuevas. Lo que tú no sabes es que Miguel de las Cuevas estudió educación física en la Universidad de Miguel Hernández, en la clase de al lado, cuando yo estaba estudiando periodismo. O sea, es espectacular. Encima que se llevaba todas las terbonas el tío, que no nos hacían caso a los demás. Encima va el tío y nos quita la liga de un gol así, pum. Haberle partido las piernas en su momento. Se hubiera acabado el chollo. Bueno, eso que era joven promesa del Hércules, macho, pues mira, sí, habría sido mejor, ¿eh? ¡Mote! Bueno, antes comentabais lo de Justin Bieber. Recordad que hubo un tuit gracioso en cierta medida, que decía que, hombre, a John Lennon se cargó un fan. ¿Dónde están los auténticos fans de Justin Bieber? Sí. Bueno, yo no tengo, con todos los respetos y con todo mi amor a este chaval, que él sabe, le tengo mucho respeto, porque nunca que yo sepa, este chaval ha hablado mal de mí. Así que hasta la semana que viene, chicos, si Dios quiere, a ver si con la actualidad del día a día. Y Enrique, nada, macho, hasta la semana que viene, pórtate bien, sé bueno. Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera, que si este año tenemos podcast presencial, voy a llevarle a ver un disco de Justin Bieber para que lo pueda escuchar en su casa tranquilamente. Y la segunda, que me comentan que diga por aquí, me aclaro la voz un poco. Pucha Asturias. Dale. Ya tenía que salir de gracioso. Ya lo he dicho yo, que boicota la leche asturiana, la fabada y al príncipe desde ya. Madre mía, cómprate un micro, Enrique, maldita sea. Y unos auriculares antes, también. Y unos auriculares. Ana, no te he dicho nada en la presentación, así que ahora en el cierre quiero que hables y que nos digas si tu feedback de lo que está pasando en este programa, ya a punto de expirar, es positivo. Que intentamos ponerte las cosas fáciles, aunque no siempre lo conseguimos. Yo no he dicho nada al principio porque tenía mucho miedo. Esto es, ya lo veréis, las novedades y demás. Y esto es muy peligroso y a ver cómo sale. Yo me estoy muy contenta hoy. Me parece que ha salido bastante mejor de lo que me esperaba. Algún percance, pero creo que vamos a salir vivos de esta. Y que, bueno, poco a poco vamos a ir consiguiendo que esto funcione y que no grabar los jueves... Hombre, pues es un qué. Nos podemos ir de fiesta universitaria, ¿no? Rescatamos la fiesta de Erasmus desde ya. Creo que dentro de nada tendremos que ser nosotros, especialmente Nacho y yo, los que, y Relaño, los que vayamos a buscar a las niñas como en plan padre a las universitarias, macho, porque se nos pasan los años de una forma. Vaya, ya vamos estando. Pero aquí, lo decía un colega, ¿dejáis hueco a la juventud? Decía un colega, todo el castigo que has infligido al género femenino te lo va a devolver el señor en forma de hija. Verdad. Bueno, Jessica, vamos a despedirnos de la gente y nada, recomendarles o recordarles dónde están las direcciones, como siempre, para que nos manden sus mensajes. Ya lo sabéis, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en el foro, en todos lados, así que si no, también nos pueden escribir por email, lo repito, todos los programas, meripodcast@mainstation.com, y ya sabéis, trolear, que nos gusta mucho los troleos, hombre. Maximum trolling. Máximo. Sí, señor. Queda dicho. Y nada, antes de irnos, rápidamente, que disculpéis los pequeños desajustes que este programa pueda tener, que estamos en proceso de mejora, que nos comprometemos a que el nivel sea el de siempre o mejor en breve, y que de momento le hemos ganado 3 días o 4 a la edición, y eso ya es mucho decir y muy positivo. Señores, señoras, queridos niños, muchas gracias por habernos acompañado. Nos falten que pasamos lista. Hasta la semana que viene. Meri Podcast. El podcast de Meri Station. Oye, Relaño. Dime. Es que no podemos estrenar una nueva... un hito histórico, ¿no? Como es el paso tecnológico que hemos dado. Sin un buen chiste, ¿no? A la altura. Dice que este es un hombre que va a la carnicería y le dice a la carnicería. Dice, oye, ponme 100 gramos de jamón. Dice, ¿York? Dice, sí, Tour. Joder, macho, cada vez son... Claro, espera, y este es otro... Este no es un chiste, esto le pasó una vez a Nacho. Llegaba Nacho a las 5 de la mañana borracho a casa y le dice a la mujer, dice, joder, Nacho, dice, a las 5 de la mañana vienes borracho. Dice, que no, que voy a por la guitarra, que ya me voy. Pensaba que ibas a contar el de tú y yo en Tokio a las 7 de la mañana. No, ese para futuras ediciones. Guarda. Ese es para el final absoluto. Lo cuento. ¿Quieres que vaya con él? No, resérvalo. Me estás retando. ¿Me estás retando? Bueno, señores del oyentes del podcast, dice que Nacho no puedo contar. Más adelante llegará el mega chiste. Es un vendedor de hype seller.